En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día, junto al enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la Organización Impulsores Capacitados y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. A las 12 de la mañana y 4 minutos de este día, lunes 14 de septiembre de 2015, comenzamos nuestra nueva temporada. Junto a las noticias del deporte adaptado, actividad paralímpica, junto a las entrevistas de los grandes deportistas paralímpicos españoles, muchos de ellos ya buscando la clasificación para las Paralimpiadas de Río 2016, gran parte de ellos a esta hora viajando rumbo a Chicago, a esos campeonatos del mundo en los Estados Unidos, y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y nuestras secciones de psicología deportiva, de fisioterapia, derecho deportivo, junto a los jóvenes profesionales que también aportan su granito de arena para el bien y en favor del deporte adaptado, deporte inclusivo. En la OID, Organización Impulsores Capacitados, que apuesta fuerte por el deporte a través de sus radioemisoras y programas deportivos Deportes al Día. Bienvenidos. Y comenzamos nuestro programa en esta nueva temporada de Deportes al Día, junto al deporte adaptado y junto al deporte paralímpico español y quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora Discapacitados, en este lunes 14 de septiembre del 2015 a las 12 de la mañana y 7 minutos, con las noticias que nos llegan desde el Comité Paralímpico Español. Baby, y nos vamos al ciclismo adaptado, porque los ciclistas paralímpicos españoles consiguen 9 medallas en la Copa del Mundo celebrada en Sudáfrica. La ciudad sudafricana de Pietersburg ha acogido la última prueba de la Copa del Mundo de ciclismo paralímpico entre los días 11 y 13 de septiembre pasado, en que los ciclistas españoles han conseguido un total de 9 medallas, 2 de oro, 4 platas y 3 bronces. El primer día de competición se disputó la contrarreloj, en la que el equipo español obtuvo 4 medallas. Juan José Méndez conseguía la plata en la categoría MC1, la categoría en la que participan los deportistas con mayor afectación en bicicleta. Se sumaba al mismo cajón y recogía la plata el valenciano Maurice Escard en categoría MC2, así como Eduardo Santas, que conseguiría también la segunda posición en la categoría MC3. En la categoría de tándem masculino, Carlos González y su piloto Noel Martín, recientes medallistas mundiales en esta prueba este verano, consiguieron la tercera posición y medalla de bronce, mientras que Ignacio Ávila y Joan Font terminaron en sexta posición tras unos problemas con el manillar de su bicicleta durante la carrera. En la misma prueba, pero en la categoría femenina, vimos a Pepsi Benítez con su nueva piloto Beatriz Gómez terminar en quinta posición. Gran participación de los ciclistas paralímpicos españoles, que consiguen 9 medallas en la Copa del Mundo celebrada en Sudáfrica. En la categoría MC4, Roberto Alcaide terminó en séptima posición la contrarreloj, y en la misma posición terminaba Israel Ryder en la categoría MH3. Esta categoría corresponde a handbike, el tipo de bicicletas que utilizan deportistas que ruedan con los brazos, mientras que en la prueba de ruta del sábado fue descalificado. La prueba larga de las categorías MC1, MC5 y los tándem se ha disputado a lo largo del domingo ayer, donde se ha tenido representación española desde la primera salida con Roberto Alcaide en categoría MC4, seguido por Juanjo Méndez, MC1, y Maurice Ecar, MC2. Eduardo Santas compitió en MC3. Alcaide terminó en octava posición tras empezar muy fuerte y en las posiciones delanteras la prueba no pudo aguantar el ritmo de la misma. Juan José Méndez no ha podido repetir medalla y ha terminado cuarto tras una excelente actuación. En el caso de las chicas ha sido una carrera muy controlada que se ha ganado al sprint, donde el tándem formado por Josefa Benítez y Beatriz Gómez finalizó la prueba en una excelente tercera posición. Los buenos resultados de esta Copa del Mundo de Ciclismo Paralímpico disputada en Sudáfrica acercan al equipo paralímpico español a conseguir las plazas para los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Gran participación entonces del equipo paralímpico de ciclismo español, buscando esas medallas y buscando también la clasificación para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores y Capacitados, Deporte Adaptado, Deporte Paralímpico, a las 12 de la mañana y 10 minutos en el comienzo de esta nueva temporada 2015-2016 de nuestro programa. Damos inicio también a nuestras secciones con los jóvenes profesionales, hablando de psicología deportiva, hoy junto a Javier Bonilla, psicología deportiva que también es importante en el deporte adaptado. Sobrevivir. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsora y Capacitados. Comenzando de esta manera nuestra próxima y nueva temporada 2015-2016. Y como siempre agradeciendo a los jóvenes profesionales que nos echan una mano y que nos entregan todos sus conocimientos por el bien de la actividad deportiva, sea competitiva o sea recreativa. No hay nada imposible para quien sabe salir adelante, dice esta canción de Taxi, Tu Oportunidad. Cabecera de esta banda rockera nacional que nos da la bienvenida, por supuesto, para nosotros muy grato tener in situ en nuestros estudios a otro de los jóvenes profesionales que nos va a acompañar esta temporada, agradeciendo su gentileza y todo su aporte. Vamos a hablar de psicología deportiva con el psicólogo deportivo Javier Bonilla. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Estoy muy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, después del verano que hemos recargado pilas, hemos disfrutado y listos para estar otra temporada más aquí. Por supuesto, Javi, otra temporada más que nos cuesta mucho comenzar una nueva temporada, un nuevo año. Yo creo que psicológicamente ahí tenemos de repente nuestros conflictos porque cuesta, como digo, arrancar otra temporada, otro año, Javi. Sí, siempre el mes de septiembre se dice un poco que es el mes de los nuevos proyectos, los nuevos retos, pero muchas veces no los especificamos bien, no los definimos bien y quedan un poquito en nada. Entonces, ahora que volvemos de vacaciones la mayoría de nosotros, que empezamos temporada deportiva, que empezamos nuevos proyectos, creo que es el momento adecuado para que os dé unas claves para que cada uno sepa establecerse sus objetivos y bueno, que tenga más facilidad para alcanzarlos al final de temporada. Porque al final es un tema también de relación. Si te ha ido mal, por ejemplo, la temporada pasada, este año tú quieres hacerlo mejor. Si te ha ido bien, le quieres mejorar. Entonces estamos en una situación que al final es lo que toma una vital importancia cuando comenzamos un año, tratar de que nuestro año sea mejor que el anterior, independiente a que hayamos tenido éxito o fracaso. Sí, siempre que empezamos una nueva temporada tenemos que ser ambiciosos en nuestros objetivos, pero también tenemos que ser realistas. Es importante evaluar al principio de temporada pues cómo es tu condición física, tu condición técnica, táctica, incluso tu condición mental, y sobre todo pensar a dónde quieres llegar a final de temporada y qué te va a permitir tu entrenamiento diario, tu esfuerzo diario, ¿no? Y a partir de ahí es cuando tú tienes que pensar qué es lo que deseas conseguir y qué es por lo que vas a luchar, siempre siendo ambicioso, pero repito, siendo realista y planteándote un objetivo que realmente puedas alcanzar. Y para estos cambios que se nos presentan en un nuevo año, en el caso de los deportistas, en actividad competitiva, recreativa, Javi, ¿es bueno cambiar cosas también de lo anterior, enterrar un poco el pasado y vivir el presente mirando hacia el futuro? ¿O hay cosas también que se pueden rescatar independiente a si ha sido positivo o ha sido negativo tu año anterior? Bueno, de todas las etapas se puede aprender y sacar una buena conclusión. Por ejemplo, si en la temporada anterior no has alcanzado tus objetivos, algo ha fallado, es importante analizar por qué eso ha fallado. A lo mejor tu objetivo no estaba bien definido, no era realista, o te has planteado un objetivo por el que luego no has podido luchar por falta de tiempo para entrenar, por falta de medios, por cualquier cosa. Entonces, es importante ver qué es lo que falló, si es que algo falló, para plantearse un cambio de entrenamiento, un cambio de objetivos, y si la cosa te ha ido bien, pues ser más ambicioso todavía y seguir en esa línea. Incluso tenemos muchos ejemplos que hay deportistas de élite que tienen una temporada mala, pero no cambian muchas cosas. Por ejemplo, no cambian entrenadores, no ven más allá de su interior mismo el por qué tú has fracasado. Muchas veces estos deportistas de élite asumen ellos como primera persona que el problema han sido ellos, y muchas veces nosotros nos enteramos y nos informamos, Javi, que los deportistas de élite cambian entrenadores cada no un tiempo muy continuado, muy seguido, cada 4 o 5 años. Incluso hay algunos que están toda la vida independiente a los éxitos deportivos. Entonces ese es un tema también importante a tocar cuando se habla de los éxitos que queremos y de las cosas que queremos cambiar cuando se comienza una nueva temporada. Sí, cuando comienzas, pues es importante siempre meter alguna novedad en tu rutina diaria para motivarte, para cargarte de ilusión, porque si siempre estás haciendo lo mismo, al final se convierte pues en una rutina que haces mecánicamente y no tienes ni, digamos, un objetivo claro en meta, ¿no? Es importante, como comentabas, con los entrenadores, más que a lo mejor pues cambiar o seguir mucho tiempo con el mismo, yo creo que lo más importante es con el entrenador que estés, si estás a gusto, es la comunicación y que entre los dos defináis un objetivo claro, específico, en el que estéis de acuerdo, porque hay veces que es el entrenador el que define un objetivo deportivo, no tiene tanto en cuenta al deportista, entonces esto hace que el deportista a lo mejor no se implique tanto, no se esfuerce tanto, o al revés, el deportista tiene un objetivo, tiene una cierta ambición, que el entrenador tiene un poquito más los pies en el suelo, entonces no se pone de acuerdo. Es importante que se sienten al principio de temporada, que los dos pacten un objetivo bien claro y bien definido, que dividan ese objetivo en pequeños pasitos, objetivos a corto plazo, que pacten incluso pequeñas recompensas o pequeños premios que pueda tener el deportista en caso de irlos cumpliendo, y así pues poco a poco el deportista se irá cargando de motivación y de autoconfianza según avanza la temporada. Pero claro, siempre lo principal es acordar con tu entrenador el objetivo final y estar de acuerdo los dos en ese objetivo, tanto sea un deporte individual o un deporte de equipo. Si es un deporte de equipo, pues está el objetivo grupal de todo el equipo, pero luego cada deportista debe tener un objetivo individual para contribuir con su esfuerzo al objetivo grupal. Y cuando hablamos, por ejemplo, del deporte adaptado, de deporte paralímpico, a propósito, Javi, como bien tú sabes que ya el próximo año tenemos las Paralimpiadas de Río 2016, es el comienzo de temporada también un poco complicado para algunos deportistas que ya no van a tener esa posibilidad en el deporte adaptado y en el deporte paralímpico de estar en una Paralimpiada, como va a ser en Río. Eso obviamente juega un papel negativo en cierta medida, porque te sientes un poco triste porque no cumpliste el objetivo de estar en una Paralimpiada. Pero el deporte adaptado y el deporte paralímpico no solamente es una cita cada 4 años de una Paralimpiada, también hay competiciones nacionales, competiciones internacionales, europeos, mundiales. Ese es un tema también, me imagino, que es complicado para los deportistas de élite que tienen un objetivo, que no lo cumplen, que tienen que comenzar una nueva temporada pensando que en esa temporada no van a estar participando de ese gran objetivo que ellos tenían el año o la temporada anterior, pero sí, hay que mirar un poco más allá y ver que hay otras posibilidades. Sí, el tema de las Olimpiadas y las Paralimpiadas es un tema complicado porque son objetivos a muy largo plazo. Entonces, el deportista se dedica enteramente a ello y si finalmente no consigue clasificarse, no consigue ir, pues lógicamente es una decepción. Pero en ese caso yo recomiendo que no se quede solamente uno con el resultado. Hay que fijarse en el rendimiento. Tú a lo mejor has sacado lo mejor de ti, has dado lo mejor que podías y con los medios que tenías, pero no ha sido posible la clasificación. Aún así tienes que estar orgulloso de tu esfuerzo, ¿no? Aparte de eso, pues lo que hay que hacer es plantearse inmediatamente nuevos retos que te ilusionen, siempre que te motiven, que te carguen de energía para empezar de nuevo y una vez vayas consiguiendo nuevos retos, pues bueno, ese reto próximo de unas posibles futuras Paralimpiadas, Olimpiadas, pues puede estar en mente para plantearse en un futuro. Está guapa la letra, ¿eh? No importa si te has caído, te tienes que volver a levantar, dice este tema de Taxi, tu oportunidad, Javi, bien elegida, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Javi, bueno, ¿qué más podemos comentar de estos inicios de temporada que para todos nos cuesta, independiente a que estamos hablando de temas de deporte y psicología deportiva, en la vida misma nos cuesta mucho comenzar un nuevo año, una nueva temporada? ¿Qué más nos podrías comentar al respecto de esos comienzos de temporada? Pues voy a dar muy rápidamente 6 claves para que todo el mundo, ya sea pues en su deporte, incluso en deporte recreativo, en el ámbito laboral, incluso en estudios, oposiciones, se puede aplicar muy fácilmente y seguro que le van a ayudar a conseguir su objetivo final, ¿no? Entonces yo creo que el primer objetivo, lo primero que hay que hacer es definir el objetivo, ¿no? De forma específica, nada de objetivos ambiguos tipo quiero hacerlo bien, quiero estar adelante, no, un objetivo específico. Lo voy a hacer bien, voy a estar adelante. Lo voy a hacer bien, voy a estar adelante, quiero ser el primero, quiero estar entre los 5 primeros, quiero bajar de determinado tiempo. Eso sería un objetivo bien definido que te va a guiar en tu día a día. Luego es muy importante también subdividir ese objetivo en pequeños objetivos a corto plazo. Son pequeños peldaños que según vayas subiendo te irán motivando y cargando de confianza. Eso es muy importante, además de ponerse fechas límite. Hay gente, yo pongo el ejemplo siempre, pues ahora mismo nos apuntamos al gimnasio y decimos, bueno, yo quiero bajar algo de peso. Un objetivo mal definido porque es muy ambiguo y no te pones ninguna fecha para conseguirlo. Entonces eso se puede alargar indefinidamente. Correcto. Entonces es importante ponerse una fecha y decir, para tal fecha quiero conseguir este objetivo determinado. Y luego, como he dicho antes, hablando del tema de las Paralimpiadas, es importante no solo fijarse también en el resultado, ¿no? Pues hay veces que no puedes quedar primero, no puedes quedar segundo, puedes quedar tercero, y a lo mejor es por un tema ajeno a ti, pues por condiciones meteorológicas, porque has averiado si compites en motor, o porque el árbitro ha tenido una mala decisión. Entonces tú tienes que fijarte también en si has rendido bien, si has puesto todo tu esfuerzo, y en ese caso siempre consigas tu objetivo, tu resultado, o des el máximo rendimiento de ti, siempre tienes que premiarte, felicitarte a ti mismo, y en caso de que no vayas cumpliendo tus objetivos, pues también tienes que darte un toque de atención, decir, vale, no lo estoy haciendo bien, tengo que replantear mi entrenamiento, tengo que replantearme mi día a día o replantear el objetivo que me definí. Pero esos elementos externos que tú señalas, Javi, siempre pueden hacerse presentes en una competición, sin duda. Sí, eso hay que tenerlo siempre en cuenta porque lo único que depende del deportista es su propio esfuerzo y su propia habilidad, pero luego entran en juego pues, las acciones de los rivales, las acciones de los árbitros, como he dicho, el clima, te puede estropear un día de competición, cualquier factor externo que hay que estar preparados para aceptarlo cuando lleguen. ¿Algo más, Javi, ya casi en la despedida? Pues nada más, simplemente pues recordar eso, que cuando uno quiere crecer día a día, quiere mejorar como deportista, como persona, es importante marcarse objetivos y luchar por ellos y recordar que no hay retos imposibles, simplemente objetivos mal definidos. Como se dice, hay que ir a por ello. Hay que ir a por ello. Sí, porque muchas veces uno espera y nadie te va a venir a buscar. Hay que ir a por ello, ponerle día y hora y luchar. Nuestra sección de psicología deportiva con nuestro psicólogo deportivo Javier Bonilla, quien hemos tenido la posibilidad de conocer in situ acá en nuestros estudios, porque lo habíamos hecho solamente a través de la línea telefónica, pero Javi nos ha visitado y nosotros muy contentos por su visita. Es tu sabor. Muchas gracias, Javi. Te esperamos dentro de dos semanas para seguir analizando en esta temporada y agradecerte una vez más que participas de nuestros programas. Más temas relacionados con la psicología deportiva, de deporte adaptado, de deporte paralímpico y de todo lo que esté relacionado con la bonita actividad del deporte, sea actividad recreativa y competitiva, Javi. Pues muchas gracias y encantado de volver cuando me lo pidáis. ¿Quieres ganar? Cada segundo sería una verdad. Solo confía en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar. Deportes al día. Bien, junto a nuestro psicólogo deportivo Javi Bonilla, finalizamos nuestro programa de Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la Organización Impulsores Capacitados y el 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En este día lunes 14 de septiembre a las 12 de la mañana y 25 minutos. Mañana estaremos a contar de las 12 nuevamente con este programa para traer las noticias de la actividad del deporte adaptado, deporte paralímpico español. Y mañana vamos a reintegrar también lo que es la sección rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016 con el paratriatleta paralímpico patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, Tony Franco. Y mañana martes también todo el resumen del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, como el Rayo Cantabria, que está jugando esta temporada la tercera división del fútbol cántabro. Todo eso y mucho más mañana a contar de las 12. Les invitamos luego en aproximadamente dos horas más, a las 2 de la tarde y 30 minutos, a nuestro resumen deportivo de los lunes de nuestro programa local Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Con estadísticas, con resultados, con clasificaciones del Fútbol Sala, segunda B, y esa victoria del Sol y Fútbol Sala Talavera por 7-1 en su debut de liga el pasado día sábado frente al Chalot Alicante. Y la segunda B del fútbol español con esa derrota lamentable del Club de Fútbol Talavera en la jornada de ayer. Les esperamos entonces a las 12:30. Será hasta entonces.